Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Día de la visibilidad lésbica en Chile, una fecha con memoria lesbiana y feminista. El pasado 28 de junio, el Día del Orgullo, les compartimos nuestra reflexión y visión crítica que moviliza nuestra negación a sumarnos a conmemoraciones internacionales sin historia para nosotras, las lesbianas de Radio Humedales. Sin embargo, este 9 de julio sí nos sentimos convocadas y rescatamos la genealogía de los movimientos de lesbianas feministas en Chile, conmemorando el Día de la Visibilidad Lésbica. El 9 de julio se levanta para nosotras un trozo de memoria que no queremos pase al olvido. El 9 de julio traemos a la memoria a Mónica Briones, lesbiana asesinada en plena dictadura por ser lesbiana. Pero en este día además traemos a la memoria a todas aquellas que han sido asesinadas en estos años y cuyos crímenes siguen en impunidad. Habitarnos lesbianas es un ejercicio permanente de libertad y rebeldía, y ha sido un acto insurgente desde donde nos hemos rebelado contra la heterosexualidad como régimen político de dominación, como señaló Monique Wittig. Pues como mujeres lesbianas comprendemos que desde esa vertiente se ejerce una violencia no solo simbólica, desde donde se representa o moldea una realidad acomodaticia para la masculinidad hegemónica, sino que también se ejerce una violencia materialmente plausible cada vez que nos agreden o matan por ser lesbianas. Esa violencia también tiene sesgos y habitarse lesbianas desde el feminismo nos ha llevado a reflexionar en las diversas formas de construir ese imaginario y cómo en ello la experiencia de clase, de territorio, de condición migratoria, de origen, de cursos de vida recorridos serán también diferentes y esa diferencia se politiza. Como lesbianas feministas y radialistas adherimos a construir esa memoria histórica erigida desde lo heterogéneo de nuestras vivencias, pero por sobre todo adherimos a no silenciar nuestras vivencias porque sí, somos lesbianas y no estamos dispuestas a vivir nuestras existencias lésbicas bajo las sombras de una sociedad que arbitrariamente decide apropiarse de nuestros deseos y nuestras decisiones. Sí, somos lesbianas y nos enunciamos desde ese lenguaje, sin eufemismos que lavan la misoginia y sostienen en la invisibilidad nuestras vidas. Todo aquello que se silencia, todo aquello que no se nombra, siempre correrá el riesgo del olvido, o peor aún, de la no existencia, y nosotras, las lesbianas visibles de Radio Humedales, con los silencios no transaremos jamás. Por Mónica Briones, Nicole Saavedra, Ana Cook, Susana Sangüesa, María Pía Castro y tantas otras que ya no están. Thank you. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Boletina Informativa, noticiero semanal de Radio Humedales, el día de hoy, 6 de julio del año 2022, por acá Paulina, desde el estudio de Concepción del Fío Fío, de esta preciosa radio lésbica comunitaria libre. Iniciamos con una editorial sonora a cargo de Pajarita. También a continuación de esta editorial que contextualizada en el 9 de julio, Día de la Visibilidad Lésbica, Día de Memoria Lésbica, escuchaste la música de Anna Cook, Pijama Party, también como un gesto de memoria. De hecho, ahora de fondo también seguimos escuchando a Anna Cook, una manera de mantenerla presente y de seguir exigiendo verdad y justicia en su crimen que está en la completa impunidad. No quiero dejar de mencionar también a otra lesbiana que fue asesinada este año, Ana Almonacid, lesbiana de Puerto Montt. También la recordamos en este programa de memoria. Como siempre, agradecer a la equipa de Radio Humedales, específicamente a la equipa de Boletín Informativa que hace este noticiero posible, y por supuesto agradecer a las radios amigas, a los medios que retransmiten el contenido sonoro que surge de este noticiero semanal. Hoy día, como siempre, harta noticia, harta información, denuncia, música y obviamente también vamos a escuchar voces inspiradoras. Vamos a partir inmediatamente, nos vamos a ir con noticias desde el Gualmapu en este contexto de audiencia que supuestamente empezaba ayer por el crimen de Bau. El día de ayer se realizaría la audiencia de preparación de juicio oral en el juzgado de garantía de Panguipulli por el homicidio calificado de Emilia Milén Obrecht. Esta audiencia se canceló, ya vamos a contar más detalles, pero antes vámonos a escuchar algunos reportes. Vamos a escuchar primero un comunicado que se leyó a las afueras del juzgado de Panguipulli y luego vamos a escuchar a Denise Obrecht, quien fue entrevistada en Santiago, ya que en distintas regiones se llevaron acciones en repudio y agitación para seguir buscando verdad y justicia para Emilia Milén. Vamos a escuchar. Mantenemos en la memoria a los caídos bajo este sistema para no permitir que se olvide ni pase desapercibida la violencia estatal genocida ante el pueblo mapuche, pueblos oprimidos y toda expresión de vida. Escribimos hoy como compañeras y compañeros de lucha para visibilizar los hechos acontecidos en el asesinato de Emilia Milén Obrecht y fortalecernos entre afinidades en la protección de la Ñuque Mapu. Hoy y siempre la justicia ha estado en favor de la CELID, a los grupos económicos, políticos dominantes. Es por esto que exponemos aquí las diferentes estrategias que tienen los poderosos para asesinar tan libremente a quienes defienden la tierra. La furia travesti y marica existe y resiste más allá del miedo. Se encuentra dentro de las comunidades mapuches, en la ciudad, en el campo, otras comunidades, hoy y siempre. La autodefensa existe como legítima forma de reclamo ante esta y otras injusticias, esta y otras muertes. Bueno, en todas las audiencias nunca se han nombrado los autores intelectuales del asesinato de Emilia. Los empresarios, la gente con plata, sigue matando, mandando a matar y nunca son nombrados. Nunca han estado en un juicio. Nos sentimos desprotegidos ante esto. Sabemos que si luchamos, cualquiera de nosotros puede ser asesinada en cualquier momento y la justicia solo encubrirá a quienes nos mandan a matar. Otra parte de este fanzine explica a todos los involucrados en el asesinato de Emilia, específicamente la empresa Riñimapu. Ante el asesinato de Emilia, la versión de la empresa Riñimapu y Fundación APRA, Asociación por la Paz y Reconciliación en la Araucanía, creada en 2019 en el sur de Chile, contra la resistencia territorial mapuche. Su fundador es Francisco Alanís Porcela, suegro de Martín Pradenas, imputado por el caso de violación de Antonia Barra, joven que se suicidó luego de la agresión. Ellos planteaban esto cuando se mató a Alabau. Fue que una turba de gente que se había tomado el territorio había ido a atacar la caseta de la guardia y el quincho, prendiendo fuego. Esta versión era completamente falsa, pero fue apoyada en primera instancia por medios de comunicación como la Radio Bio Bio, El Libero y asimismo por el intendente de la región de Los Ríos, César Asenjo Jerez. Oligarquías criollas y burguesas empresarial aparecen insistentemente en casos de asesinatos a mapuches y a otras personas que resisten al extractivismo. 12 días antes del asesinato de Emilia, sucedió el de Francisco Martínez Romero, malabarista y manifestante, al que dio muerte un carabinero en Panguipulli en 2016. En Tranquil, a 800 kilómetros de Panguipulli, fue asesinada por sicarios de una hidroeléctrica Macarena Valdés Muñoz. En 2002, en Temuco, el joven mapuche Alex Lemón Saavedra lo mataron carabineros en terrenos privatizados por la forestal Mininco, de propiedad de los Mate. Asimismo, el asesinato de Emilia se relaciona con sicarios contratados por la familia Puga Mate. También podríamos decir que esto ya se hace costumbre, que los medios de comunicación masivos, los canales de televisión, nombrándolo a todos, incluido a lo que era el Canal 11, que es la red, que ahora ya no existe, gracias a quién, a los empresarios me da la impresión, ¿no es cierto? Porque era un canal que había que callar, claro, y como lo financian obviamente los empresarios, ya no lo financian y murió un periodismo un poco más abierto. Estamos en la Fiscalía de Santiago con Denise Obrecht, mamá de Emilia Milén Bau, y nos va a contar un poco sobre la convocatoria que se ha realizado para el día de hoy, 5 de julio. Buenos días, soy Denise Obrecht, mamá de Emilia Bau. Estamos aquí en esta convocatoria debido a que hoy se inicia la preparación de juicio oral, donde están acusados solamente los sicarios, y bueno, nuevamente lo puedo repetir, lamentablemente la justicia es así, aunque parezca evidente, aunque se vea evidente que ellos contrataron a estos sicarios por ser el administrador, porque estos sicarios estaban instalados en una de las casas donde se encontraron balas y cosas así de distintas marcas, distintos tamaños, etcétera, pero compartiendo, digamos, con la gente del condominio, siendo sicario, un nivel de vocabulario agresivo, con dichos que no corresponden, etcétera, contratados como jardineros, lo cual nunca hicieron un jardín. A pesar de lo evidente que es que fueron contratados para eso, la gente que ideó, los que realmente son los responsables intelectuales, ellos no están culpados por nada. Pero bueno, así es la justicia en nuestro país, digamos, pero por lo menos que esto parta con los culpables, que son todos estos sicarios que fueron contratados por el condominio Rijimapu en Desagüe Panguipulli, empresarial. Este es un asesinato empresarial que no va a tener justicia al 100%, porque quienes deberían estar detenidos son todos, tanto los sicarios como la gente que contrató a esas personas para matar. Hoy día a las 3 de la tarde se inicia esta audiencia pública y seguiremos luchando siempre. Yo seguiré luchando junto a las personas que me han acompañado en todo este proceso hasta el último día de mi vida. Muchas gracias a Humedales. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos esta completa información en este día donde se iba a iniciar esta audiencia, y luego de 2 horas de espera se suspende esta audiencia, 2 horas de espera de este proceso, y se suspende para el día 20 de julio. Esto debido a la solicitud de la defensa de los imputados, así que a seguir estando atentas a este proceso que lamentablemente se vuelve a posponer. Repudiamos y denunciamos, volvemos a nombrar a los empresarios del condominio Rijimapu, Pugamate, Gil Planella y Julio Herrera. Súper importante el trabajo de visibilización que se está haciendo, de convocatoria en los distintos territorios. Por ejemplo, este 8 de julio hay una actividad en Temuco, Guaria, actividad solidaria en apoyo al refugio de Bosque Bausis, conversatorio en torno al caso de nuestra Lamien Emilia Milén Bau y al proyecto Refugio Bosque Bausis, actualizaciones de los procesos vividos hasta la actualidad. Pueden buscar, está la información subida ahí en las redes sociales de Radio Humedales. Y también esto se va a transmitir en vivo por Radio Curruf. La actividad comienza a las 18 horas y están teniendo preventas para que puedan escribir a las compañeras de esta actividad solidaria en apoyo al refugio Bosques Mausi. Va a haber música, comida vegana, conversatorio, así que para que difundan y se puedan sumar. Y lamentablemente, siempre las noticias que tenemos para difundir de lo que está ocurriendo en el Gualmapu, estos crímenes racistas y también la impunidad de los empresarios y quienes están detrás de este crimen, nos enteramos por el medio Mapu Express, que lamentablemente uno de los condenados por la muerte de Lamien Camilo Catrillanca queda en libertad vigilada. Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Penal de Angol tras la apelación de su abogado, determinándose que el ex cabo primero continúe con su sentencia por el crimen del Huaychafe Mapuche fuera de prisión. Repudiamos y lamentamos muchísimo esto que ocurrió en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol. Exigimos que haya justicia y que se acabe la impunidad en estos crímenes. Fin a la militarización del Gualmapu, y seguimos denunciando también esta extensión del estado de excepción, el estado de sitio que hay en el Gualmapu y en el Lapquemapu, que no busca nada más que proteger los intereses de las grandes empresas forestales, latifundistas, específicamente las empresas del negocio del grupo Angelini y grupo Mate. Vámonos con una canción que le hicieron a Bau. Después de la canción les voy a contar un poquito más de qué se trata. Vamos a escuchar esta música en memoria de Emilia Milén Bau. Thank you. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos con más noticias. Escuchaste esta canción en memoria de Bau, Golpe Balabeso, Bau Lamien Huaychafe. Esta fue grabada en Chauri, Chaura Estudio, en febrero del 2021, territorio en conflicto controlado por la empresa Chile. Si no lograste escuchar un poquito de la letra, te voy a leer un extracto bien bonito. Estrellita en cielo nublado, nos robaron ver tu rostro iluminado, a muerte con el orden tu puño cerrado, consuelo es que tu energía ha transmutado. Una preciosa canción de memoria de Bau. Vamos a seguir con otras noticias, con noticias de denuncia de esta neodictadura, estas falsas democracias. Vamos a partir primero con lo que está pasando con los presos y presas políticas de acá de Concepción, esta criminalización por parte del gobierno y también de la Universidad de Concepción. Vamos a escuchar la vocería, ya que el día del 4 de julio en el juzgado de garantía y en el tribunal oral en lo penal de Concepción se llevó a cabo la audiencia de preparación en este caso. Vamos a escuchar. Se logró que la audiencia se suspendiera el día de hoy, dándonos plazo hasta el 29 de julio a las 9 de la mañana, así es que hay oportunidades de juicios abreviados. Así que ahora a nosotros más que nos queda insistir en que el gobierno se retire, porque ya tenemos claro que la Universidad de Concepción va a seguir siendo uno de los querellantes aferrados a este caso. Así es que nada, pedimos que sigan con nosotros apoyando, insistiendo que Gabriel Boric cumpla su compromiso de retirar la querella, que eso es lo que nos va quedando, que no sea solamente un compromiso de campaña. Así es que vamos a estar informando mayores detalles que nos pueda dar los abogados, en este caso que nos conocen ustedes, Esteban Arevalo. Así es que nada, agradecer la compañía del día de hoy y ya menos tenemos a lo menos un mes de plazo para seguir insistiendo en que esta querella la base el gobierno. Estamos graves a un canto para exigir libertad a los que en la calle lucharon por vivir con dignidad. Qué pena están celebrando esa victoria del pueblo cuando ellos mil te cumplieron más de un año en el infierno por sacar un torniquete o defender a la gente. Los llamaron delincuentes, gobiernos fiscales y jueces. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí escuchábamos información sobre la situación de los presos y presas políticas del caso de la Universidad de Concepción. Funamos a Boric, que en una de sus promesas de campaña se comprometió a quitar la querella por parte del gobierno, cosa que aún no ocurre. Las familias esperan este plazo de un mes a ver si el gobierno quita esta querella criminal. Luego escuchaste la murga por la libertad de los presos y presas políticas. Y en este mismo contexto del llamado estallido social o revuelta social, el desconcierto el día 5 de julio nos cuenta que Carabineros fue condenado a 6 años de cárcel por homicidio frustrado. La pena contra Hugo Navarro Corbalán, que deberá ser cumplida de manera efectiva, corresponde a hechos ocurridos en Ovalle en medio de las protestas iniciadas el 18 de octubre del año 2019. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle condenó este martes a 6 años de cárcel

de nadie, cántalo suave. Escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno. Necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Upa, cae, ¿cómo estás? No necesito estar high. Este sistema se cae, cae si tú no compras. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en el noticiero del día de hoy, seguimos en este bloque de noticias relacionadas con la denuncia del extractivismo, también con voces de defensoras y defensores. Antes contarles que escuchaste Antifa Dance de Anita Tiu. Y bueno, agradecer obviamente el tremendo trabajo de Radio Villa Francia en este precioso homenaje sonoro por la compañera Luisa Toledo. Bueno, vamos a irnos con estas noticias de organización, pero también de denuncia, ya que la semana pasada nos enteramos de una pésima noticia. El resumen nos comparte también Forestal Arauco del Grupo Angelini y CMPC del Grupo Mate aumentan la expansión de su negocio de monocultivos en Brasil. Las dos empresas que lideran el negocio de los monocultivos forestales en Chile están aumentando la expansión de su negocio en Brasil, comprando miles de hectáreas y aumentando la capacidad de plantas de empaque y de celulosa. Forestal Arauco anunció la construcción de una nueva planta de celulosa en Mato Grosso do Sul. Sin embargo, el gerente Charles Kimber indicó que no se trate de una huida de Chile, sino que buscan beneficios tributarios y exenciones, además de la cosecha más rápida en zonas tropicales. Empresa Arauco anunció la construcción de una planta de producción de pulpa de celulosa y papel en el estado de Mato Grosso con una inversión de $3,000 millones. El proyecto se encontraría operativo en el año 2028 y permitiría un aumento de las 3.600 millones de toneladas anuales de celulosa hasta las 7.700 millones. Cabe señalar que esta inversión es de $2,000 millones. Lamentable esta noticia, la alerta, seguro las comunidades por allá ya están enteradas de este proceso que no solo implica la construcción de una industria, sino que acarrea un sinfín de otras cosas como la construcción, por ejemplo, de un ferrocarril. Denunciamos y repudiamos la expansión entonces de este negocio extractivista forestal, específicamente que tiene que ver con el proyecto MAPA, modernización y ampliación de la planta Arauco, esta planta que ya está a punto de comenzar en la comuna de Arauco, en el Lapken Mapu, que llegó como una gran tecnología amigable con el ambiente, y ya hemos visto derrames, accidentes, denuncias de pescadores y pescadoras, de recolectores y recolectoras. Sabemos el impacto tremendo, el ecocidio que provocan estas mega industrias. Obviamente que vamos a seguir difundiendo esto y denunciando. Y bueno, respecto a la organización importantísima, vamos a irnos con el trabajo de las compañeras de Radio Lagar en Voces contra el Extractivismo. Ellas están creando unas cápsulas que vamos a escuchar a continuación. ¿Estás escuchando? Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Para mí el extractivismo es la nueva fase de lo que es el capitalismo. El extractivismo viene a exacerbar la explotación de los recursos naturales de la madre tierra en esta fecha. Si antes los tipos sacaban, no sé, una montaña se demoraba en romperla un año, ahora la hacen en 3 meses. La manifestación más clara de cómo se sustenta el capitalismo. El capitalismo, que es el sistema, cierto, que nos tiene aquí comprando, endeudados, con producto, con basura, se sustenta en la extracción de materias primas. Entonces, cuando este capitalismo necesita producir, producir, producir, obviamente necesita extraer, extraer, extraer de nuestra tierra. Entonces, si se detiene el extractivismo, obviamente se detiene la producción. Entonces, cuando nosotras luchamos en contra del extractivismo, estamos luchando contra la fuente prima del capitalismo. El pie de lucha hoy es el agua. Se entiende y sabemos que hay más acciones de agua que agua en los ríos o agua en las napas subterráneas, se están secando las vertientes, agua se puede arrendar, se puede vender, se puede transportar o llevar de un lugar a otro bajo esta mirada extractivista, mercantilista. Hoy en día a mí me da mucha pena ir al río y ver esa poca agua que viene dentro de que cuando yo era niño habían unos pozones gigantes, el estero corría libre, todo. Entonces hoy en día ver cómo nos han robado todo eso, para mí es horrible ver cómo nos han matado todo nuestro hermoso valle solo por favores económicos de ciertas personas. Son siglos de dominación, tanto de dominación, de robo, de nuestras riquezas, no solo las riquezas minerales de nuestras tierras, sino que también tiene que ver con un extractivismo mental, yo creo, como que nos han metido un chip dentro de nuestras mentes, y eso para mí el extractivismo es como un estilo de vida, es una forma de pensar que ha corroído muy fuertemente en todo nuestro continente. Pero, como siempre, siempre hay una resistencia a eso. Entonces, yo siento que las últimas décadas ha ido como germinando ese despertar que se da cuenta de este extractivismo, ¿no? De esta codicia y de este robo. Y de este daño que nos hacen tanto a la naturaleza, a la madre tierra, como también a... Es muy parecido a lo que pasa con el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de nosotras, que es este activismo, esa misma violencia desde el patriarcado que se ejerce sobre la tierra, se ejerce sobre nuestras cuerpos. Conexión Diaguita Interestelar. El canto del agua y los grillos. La voz de la montaña. Radio Lagar. ¿Estás escuchando? Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Radio Lagar. Reflexiones anti-extractivistas. ¿Qué es para mí el extractivismo? La devastación total de un territorio madre. Esta no solo esta inmobiliaria, pero muchas inmobiliarias más están comprando grandes trozos de pedazos de Valparaíso, erradicando a las familias, sacando a la gente que vive acá, entonces obligándolos a salir. Como de alguna forma cambiar nuestras estrategias de lucha. Entonces, que la gente que vivimos aquí vamos a tener que salir. Y es un grupo de gente que vive allí y que defiende su bosque. Siempre se construye y se mete cemento y no se piensa el área verde en el árbol. Bueno, yo creo que por los intereses económicos, principalmente las grandes industrias, y el libre mercado, como que frente al libre mercado todo es posible. Hay que empezar como a hacer más catete, ¿cachai? Como que no dejarle la responsabilidad a los que nos gobiernan, porque creo que no nos gobiernan, nos desgobiernan. La vivienda es un derecho. Estás escuchando Radio Lagar. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ahí estábamos escuchando, y como cada miércoles lo hacemos, estamos escuchando el trabajo de las compañeras de Radio Lagar desde el Valle de Elqui en estas cápsulas Reflexiones Antiextractivistas, sección donde compartimos sentires, pensares, experiencias e información sobre el extractivismo en diversos territorios, con el fin de tener una mirada transversal sobre esta problemática y generar nuevas redes y resistencias. Agradecemos este tremendo trabajo. Qué importante es escuchar las voces también, las reflexiones respecto al extractivismo. Y relacionado también con el extractivismo, pero con la organización igual, con el material de denuncia y la creatividad, contarles que la semana pasada se estrenó el documental Hualpén, Observar a tu alrededor, ¿qué significa? Y este trabajo es de el resumen, junto a la campaña Salvemos el Santuario, Nahuel Buta Films y otras organizaciones. Y bueno, este documental ya está disponible, estuvimos pasándolo por las redes sociales de Facebook de Radio Humedales la semana pasada, junto a un sinfín de otras organizaciones quienes nos sumamos a este lanzamiento. Dicen desde el resumen, este es uno de los lugares más importantes en términos de riqueza natural y biodiversidad, el Santuario de la Naturaleza Península de Hualpén. Sin embargo, este territorio se encuentra altamente amenazado por intereses industriales, forestales e inmobiliarios. El documental Hualpén, Observar a tu alrededor, busca retratar las contradicciones en este patrimonio biocultural en el Gran Concepción, el cual se encuentra en peligro. Se los súper recomiendo este documental, que tiene imágenes maravillosas y también voces importantísimas que escuchar en la denuncia y en la defensa, sobre todo, del Santuario de la Naturaleza Hualpén. Con esto cerramos este bloque, nos vamos con Perota Chingó, Las plantas crecen. Sentir los pies en la tierra mientras el pasto crece. La tierra se apura, la tierra se apura, las plantas crecen, el verano llega, me anido en tu sombra. Sentir los pies en la tierra mientras el pasto crece. La tierra se apura, la tierra se apura, las plantas crecen, el verano llega, me anido en tu sombra. Sentir los pies en la tierra mientras el pasto crece. La tierra se apura, la tierra se apura, las plantas crecen, el verano llega, me anido en tu sombra. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Sábado 2 de julio de 2022, el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena condenó por unanimidad al fiscal de Atacama Roberto Robledo Burrows, el cual, hasta la preparación del juicio oral, ejercía la Fiscalía de la Ciudad de Vallenar y actualmente aún es parte de los funcionarios del Ministerio Público de Atacama. Ha sido condenado por violencia intrafamiliar, por lesiones menos graves en contexto de violencia, hacia su expareja, sobreviviente de esta misma violencia física y psicológica, que luego de 6 años de espera pudo concretar el juicio. El próximo martes 12 de julio, el tribunal realizará la lectura de la sentencia. Este proceso judicial contra el agresor Roberto Robledo ha estado caracterizado por la dilatación. Ha presentado consecutivamente licencias médicas para excusarse, las cuales fueron aceptadas. Fue denunciado en diciembre del año 2016, formalizado en 2018, más de 2 años de espera desde la denuncia. Y recién, el 25 de octubre de 2021, se realizó la audiencia de preparación de juicio oral, la que se llevaría a cabo el 30 de marzo de 2022. No obstante, esta fecha también fue aplazada. Y recientemente, entre la semana del 28 de junio al 1 de julio, se logró materializar el juicio. Reiteramos la importancia de expulsar a las agresiones de mujeres de los cargos públicos y esperamos que su condena sea ejemplificadora y sea también una señal positiva para otras mujeres que deciden denunciar a sus agresores. Mandamos un abrazo muy grande a la sobreviviente y agradecemos en especial a las colectivas y organizaciones de la Red Feminista Norte, colectiva Pati Perras, a Radio Humedales, a la Red Chilena de Mujeres contra la Violencia, que gracias a su apoyo se ha podido también visibilizar la tremenda negligencia y agresión que ha realizado este fiscal con el poder que tenía hacia su expareja y todo el tiempo que dilató el poder realizar su juicio, y en este caso que por fin el testimonio de esta mujer haya sido reconocido, validado. Semanario del Plantón Feminista, Copiapó, junio de 2022, quinta de 9 semanas. Es la quinta semana del juicio contra el femicida Hugo Pastén Espinosa en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó, en el que se le imputan los delitos de secuestro y homicidio a la joven boliviana Marina Cabrera Almendras, homicidio, incendio y robo de vehículo motorizado a la mujer trans Susi Montalbán y sustracción de menor con resultado grave a la adolescente Catalina Álvarez Godoy. El 23 de junio se cumplieron 3 años del secuestro y desaparición de Catalina Álvarez, por lo que el miércoles 22 de junio la comunidad de Paipote preparó una emotiva velatón. El jueves 23 se levantó una marcha desde el plantón feminista hasta el centro de Copiapó. Allí solo llega TVN a realizar una transmisión de los 3 años sin Catalina. Entrevistan a su madre, Jimena Godoy, y a Jennifer Carrasco, vocera del plantón, quien interpela a las autoridades y entrega antecedentes fehacientes de lo que está ocurriendo en el juicio. Más es editada por los canales hegemónicos de comunicación, quienes siguen informando a su conveniencia. Empero, esto es un aliciente para nosotras, para seguir informando por este semanario feminista. Finalmente, el sábado 25 de junio, las mujeres organizadas de Placilla Morales levantan una jornada de memoria con el objetivo de construir un memorial de mosaicos en nombre de Catalina, con la participación de su madre, Jimena Godoy, y la danza de la tinca Marina Cabrera. Allí se levanta una emotiva ceremonia para este nuevo ciclo del Inti Raymi, honrando su ausencia y pidiendo una vez más justicia y verdad para Catalina. Asimismo, en el marco de la conmemoración del mes del orgullo LGTBIQ y más, en Copiapó se levantó la marcha Sin Justicia No Hay Orgullo, con un sinnúmero de colectividades LGTBIQ y más, que tiñeron de colores y alegría las calles. Aquí, desde el plantón feminista, reivindicamos y gritamos con fuerza: sin Susi no hay orgullo, ya que su cruento transfemicidio está en proceso de juicio y no descansaremos hasta que Hugo Pastén sea condenado con la pena máxima. Para terminar, queremos mencionar que continúan las velatones en el plantón feminista los viernes de 19 horas a 21. Allí agradecer a la compa Tabata del Salvador, que comparte su arte y su música acuerpando la exigencia de cadena perpetua calificada para el femicida y asesino serial Hugo Pastén. Seguimos organizadas y atentas hasta la consecución de justicia y verdad para Catalina, Susi y Marina. Memoria Feminista Atacama, tejido de mujeres feministas en Atacama. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ahí escuchábamos las cuñas, que son parte de este bloque de organización feminista, de denuncia. Agradecemos como siempre el tremendo trabajo que están haciendo desde el norte. Primero escuchamos este reporte de denuncia al fiscal de Vallenar, Roberto Robledo Burrows, que luego de 6 años se está enfrentando a la justicia luego de denuncias de violencia intrafamiliar. Vamos a estar atentas a cómo continúa. Y luego escuchaste, como lo hacemos semana a semana, esta contextualización en el juicio del llamado psicópata de Copiapó, Hugo Pastén. Seguimos exigiendo verdad y justicia para Catalina, Susi y Marina. Tremendo trabajo comunicacional por allá que están haciendo las compañeras de Tejido Feminista y de Atacama y Memoria Feminista también. Vamos a ir cerrando el noticiero del día de hoy desde el estudio de Concepción, aquí en el Fiofío de Radio Humedales. Por acá Paulina, en esta nueva edición del noticiero semanal Boletina Informativa. Agradecer como siempre a la equipa de la radio, a la equipa productora también de Boletina, a las radios amigas y a ustedes que escuchan este noticiero. Invitamos a que ustedes puedan difundir este material, lo vamos subiendo a las distintas plataformas, Archive, ebooks, Spotify, para que compartan este noticiero semanal feminista. Vamos a cerrar, como siempre, con noticias inspiradoras, con voces de distintas luchas que se están llevando a cabo. Hoy día específicamente nos vamos a ir, vamos a seguir en la región de Atacama, específicamente en Freirina, ya que si no sabes, este año se cumplieron 10 años del levantamiento que hubo en este territorio en contra de la empresa AgroSuper. 10 años de la lucha del pueblo de Freirina contra los megaplanteles porcinos de AgroSuper. El 2012 el pueblo de Freirina en la región de Atacama se levantó en masa para expulsar a la empresa AgroSuper, que había instalado un megaproyecto de planteles porcinos que estaba generando fuerte impacto en la población por emanaciones de olores, moscas y otras problemáticas. Un pequeño estallido social local donde la comunidad completa se movilizó para defender su derecho a vivir sin contaminación. Tras 2 grandes movilizaciones, una en mayo y otra entre noviembre y diciembre, la comunidad logró que la empresa contaminante se fuera del territorio. Por eso mismo queremos cerrar la boletina del día de hoy con las voces desde Freirina que nos cuenten de este proceso y que también inspiren a otros territorios a movilizarse contra las industrias que buscan devastar los distintos lugares. Cerramos entonces, nos encontramos la próxima semana. Sigan sintonizadas y acompañadas de Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana. Nos vamos entonces con las compañeras de Freirina y luego cerramos con el rap de las compañeras de la Sexta Región. Somos de la Sexta, se llaman de hecho. Chau, chau, que tengan una bonita tarde. Hola a todos y todas, a la radio, Humedales, a esas mujeres grandes que hacen posible información válida para las comunidades como la nuestra, que es Freirina. En esta instancia nosotros cumplimos 10 años sin AgroSuper, sin esta agroindustria gigantesca, la más grande del mundo, que quería instalarse en nuestro territorio Freirina, que está en el norte chico de Chile, en el Valle del Huasco, última frontera verde del norte de Chile, lo cual vino con el falso argumento de desarrollo para las comunidades, que aquí vamos a surgir con estas empresas, con lo cual fue falso. Nosotros aquí en estos 10 años se han levantado pymes, la gente siempre ha vivido sin estas agroindustrias. Volvimos a retomar cosas tan importantes como nuestras culturas, nuestros patrimonios, nuestra historia, nuestra memoria, hacer comunidad. Así que es algo muy importante de comprender de que estas empresas solo vienen a hacer daño a las comunidades, a romper el tejido social, a romper estos lazos fraternos que se hacen cuando uno está viviendo en estos territorios pequeñitos que tienen mucha riqueza. Por lo tanto, nosotros estamos felices siguiendo trabajando en conjunto. Estos 10 años también son para reafirmar que seguimos organizados, que seguimos trabajando, que seguimos siendo comunidad, seguimos reafirmando que nunca más AgroSuper en nuestra comunidad y en nuestro territorio. Y sobre todo levantando las banderas de que los pequeños pueblos pueden ser grandes diferencias, como las nuestras, y contentos de entregar esta experiencia que nosotros hemos vivido en estos 10 años. Y vuelvo a insistir, hacer comunidad, trabajar organizadamente y demostrar que estas empresas vienen con el falso argumento de desarrollo es fundamental de comprender y poder levantar estas voces y sobre todo hacer soberanía en nuestros territorios con grandes cambios, ya sean educacionales, dentro de los pequeños territorios que somos. Pero así estamos muy felices y esto nos fortalece, nos ha fortalecido un montón y gracias a estos procesos que hoy en día terminan en lo que pronto, en lo que culminó ayer y en lo que pronto van a ser las elecciones. Así que estamos muy contentas y muy agradecidos por todo el apoyo también que se prestó afuera de nuestro territorio, a todas estas radios como las de ustedes, comunitarias, populares, sociales. Así que un millón de gracias por este espacio también que nos abren, por el corazón, la corazona que están poniendo. Así que un millón de gracias, compañeros, compañeras, compañeros. Abrazo grande de Freirina. Y aquí estamos para lo que quieran y seguir trabajando mancomunadamente por las comunidades pequeñas, por los pequeños pueblos y seguir manteniendo nuestras raíces y no globalizar nuestras culturas y que desaparezcan. Así que abrazo grande. Ahí estamos. Jaya, ya. Aquí a Dulce MST, representando la sexta región, aquí me rico con el flow. Mira, yo te canto, no te vengo con cuentos, te canto mi realidad, soy adoca descontento, poniéndole el talento, soy de la sexta región, nací ahí criada 100% de campo, de los campos de Panquehue y los viajes para Rengo, con los cabros de la pobla siempre poniéndole vuelo, soy de poco amigos, pues la vida me ha enseñado, a porrazo y caídas, yo siempre me he parado, y nunca me ha fallado, mi instinto con la gente, hay cariño con algunas y con otras no se siente, mi afecto te lo ganas, hay mucho chupacá, esperando el momento de cagarte y robarte hasta el alma. No moleste por huevadas, si me busca tú me encuentras, que mi rima te ametentra, porque yo soy de la secta y te canto la polenta, la polenta. Porque somos de la secta, te cantamos la pulenta. Porque somos de la secta, aquí rapeamos con conciencia. Porque somos de la secta, cantamos realidad. A tocas descontento, 100% underground, 100% underground. A los ojos cuando yo hablé contigo, es un dicho verdadero y ambiguo, muy antiguo, y digo, estos son indicios y actitudes de la gente, se repite la mala onda, de eso te proteges, en contra la política al igual que este gobierno, porque no es verdadero y ya no creo más en ello, los malditos ricachones con su maldita empresa, que te pagan una mierda, te miran con bajeza, explotan y abusan de la clase media baja, huicos con chesumare que se creen puta la raja, son los mismos apellidos que se pasean por el Congreso. Aquí ya se perdió el concepto del progreso. Por eso yo protesto, por eso manifiesto. Porque hay muchas palabras que se las lleva el viento. Las cosas se cumplen con acciones a tiempo. No saca nada comprometer, ni menos extender. Si la gente ya sabe y es capaz de entender que todo es corrupción en este sistema. Queremos más respeto y gente más sincera. Porque somos de la secta, te cantamos la pulenta. Porque somos de la secta, aquí rapeamos con conciencia. Porque somos de la secta, cantamos realidad. A tocas descontento, 100% underground, 100% underground. Educación solo suelte las monedas o sigue la movilización. Estamos aburridos de que nos hagan hueones con tarjetas comerciales, difícil que lo ignores. La vida está difícil y todo está más caro. Le pido al de arriba que no me tiente el diablo, solo extiendo mi vocablo para que exista conciencia. Aquí con la voz del pueblo creamos rimas sin demencia. Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. ¿Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales? Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.